Esperar amando. La Virgen le hizo aprender la provechosa lección de lo que llamará saber esperar. Se ejercitó en la paciencia. Rafael desearía volar al cielo. En frase de San Juan de la Cruz, romper la tela de ese dulce encuentro. Pero según dice, acepta vivir desgarrado, quedando aplastado bajo el peso de un amor a Dios inmenso, con el corazón desgarrado de tanto gritar en silencio. Alimenta la espera con el amor y la esperanza de quien se sabe seguro de una muerte que acepta con gozo para ver al fin al Señor. Por eso puede escribir a su tía. Saber esperar. Me dices que cómo me voy a preparar para esperar la llegada de Jesús niño. No sé. Estoy atontado. Esperar, nada más. Te parece poco, ya lo sé. Esperar con un amor muy grande. Esperar con fe. Esperar impaciente. A veces sereno. No sé. Esperar. Ya el año pasado no sabía hacer otra cosa. Si vieras qué pobre me parece ahora la música que antes me gustaba. ¿Qué será el cielo, Dios mío? Ya queda poco. No te apures por nada. Todo pasa. Ya verás allí cuando estemos de veras con nuestro Jesús. A veces tengo una impaciencia, no lo puedo remediar. Somos extranjeros sobre la tierra, y cuánto tarda el amado en llegar. Si pudiera comunicarte en estos momentos lo que siento. ¡Qué grande es Dios! ¡Cómo me ha transformado! Si vieras, me desconozco. Dios mío, ¿qué queréis de mí? Ya nada os puedo dar. Os lo he dado todo. Señor, no me tengas así. Tomadme de una vez y para siempre. Señor, hacedme callar, pues este bullir en mi corazón no me deja sosegar ni un momento. En su deseo del cielo no hay ningún tipo de egoísmo. Por estas fechas le escribe a su tío Paulín sobre el mismo tema. La alegría de vivir, para el trapense, consiste en la esperanza cierta de morir. Y cuando contemplamos en el cementerio las cruces que señalan el sitio donde están nuestros hermanos, nos causa gran alegría. Una alegría intensa el saberlos ya en el cielo y pensar que nosotros algún día estaremos con ellos. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Entonces sí que se siente alegría de vivir. Se es feliz en el esperar y en el esperar padeciendo. El pensar en que todo se acaba es alegría, es santa alegría. Y el pensar que hemos de morir muy pronto para ver a Dios y a la Señora es un verdadero alborozo en el corazón de un monje. Tú conoces casi toda la regla. Has visitado el monasterio, pero no has visto que en la trapa, el momento sublime de un trapense, el momento del Te Deum, es el momento de morir. Mientras tanto, su vida es espera. Esperar con fe, amor, con santa paz. Esa es la única alegría de vivir. Arder en amor a Dios y saber que ese Dios nos espera. ¿Qué más te da padecer o gozar? No tienes a Dios. Deja que Dios se apodere de ti y entonces no tendrás ni lo uno ni lo otro. Tendrás paz. Tu corazón estará quieto, puesto en Dios, y tu vida será una espera. Una espera serena, sin impaciencias y sin temores. Esta es la vida y la única alegría de vivir. Quien así habla es un joven de 24 años, alegre, pero que sabe mirar la vida y el mundo bajo el prisma de la fe, y que sabe somos peregrinos hacia la vida verdadera y feliz. Supo de veras esperar Rafael, y en sus vuelos se remonta a veces a cumbres elevadísimas que recuerdan las ascensiones místicas de nuestros grandes santos. Con gran acierto da este consejo quien está viviendo en la verdadera humildad. Si prescindieras de ti, sería mejor. Cuanto menos te mires a ti, mejor verás a Dios. Que el Señor te conceda la verdadera humildad. Pero una vez que la hayas sentido, sigue adelante. No te detengas en la humildad, pues te detienes en ti. No te detengas en tu pequeñez, pues te detienes en ti. Sigue adelante. Sube hasta el Señor, que cuando estés con Él, entonces ya verás cómo efectivamente te sientes nada. Le amarás sin enterarte tú. Entonces sí que nos llenará completamente. Desapareceremos y Él lo será todo. Esta sólida doctrina es consecuencia de su ardiente amor y de su experiencia. Más adelante da orientaciones que podrían salir de un maestro consumado. Rafael no es maestro, sencillamente vive, y en este momento muestra lo que a él le ayuda. Dios te ama como seas. No midas tu amor, porque es el tuyo. Mide si puedes el que Dios te tiene a ti, y entonces asómbrate. No remires ni rebusques lo que tienes en tu corazón, porque también es el tuyo y pierdes el tiempo. No hallarás nada, o hallarás consuelos, y esos, dejémoslos. Busca el corazón de Dios, que ese es insondable. Húndete en él, y no mires y busques otra cosa. Si en el mar tiras un granito de sal, desaparece, pues la sal se disuelve en el agua, y entonces el mar y el granito de sal serán todo uno. Pero si en lugar del granito de sal, que es muy pequeñito, tiras un granito de arena, seguirá siendo pequeño y estará en el mar, pero no se disuelve. No sé si me explico. Procuremos ser ese granito de sal que se disuelve en Dios y que desaparece, y no el granito de arena que o se va al fondo o queda depositado en una playa. No me digas que no puedes. No hay más que dejarse hacer, dejarse disolver. Qué bien puede hablar así quien realmente ha dejado hacer a Dios en su vida y es Él quien lleva las riendas. Por eso está a punto de dejarle realizar esa transformación de la que habla San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. En el siguiente párrafo podemos comprobar cómo va ascendiendo hacia Dios este enamorado trapense. Antes me ponía en la presencia de Dios y me veía, como tú dices, pequeño, diminuto. Apenas me atrevía a levantar la vista. Le pedía al Señor humildad, desprecio de mí mismo. Me anonadaba de mi insignificancia delante de Dios. Veía el poco amor que le tenía. Le pedía que me llenase, me inundase y que en su bondad infinita no hiciese caso de mi miseria. Esto me consolaba. Dios me mimaba. En la trapa me veía el último y más miserable de los monjes y le agradecía al Señor tantas atenciones, y el verme así me producía un íntimo consuelo de saberme amado por Dios a pesar de que yo le amase tan poco. Pero ¿qué podía hacer yo, pobre criatura y la más pequeña de todas? Ahora sigo sintiendo lo mismo, pero veo que es mejor y que no es necesario todo eso para amar a Dios y para unirse a su corazón, que es mejor que prescindamos de nosotros mismos para poder subir hasta Él, pues si no, nos estaremos siempre detenidos en nuestra propia humildad y sin dejar de ser humildes, sin dejar de ser pequeños, subamos hasta Él para que Él lo haga todo. La Virgen ha sido la que durante el rosario, el otro día, me entretuvo en estos pensamientos. Fue necesario el recorrido anterior, pero ahora no hay que detenerse en uno mismo, sino mirar a Dios y percibir lo mucho que nos ama. En este nivel espiritual está Rafael. En los días previos a su ingreso, Dios le visitaba con consolaciones que avivaban su amor. Así escribe: cuando me pongo a escribirte me recojo mucho. Pienso mucho en Jesús. Quisiera decirte muchas cosas, pero no puedo. Él me absorbe. Empiezo a hablarte de Él y acabo hablando con Él mismo. Empiezo a querer mandarte todo. Y como todo es mucho, no sé lo que me pasa. Y por eso a veces te escribo de cosas que no pensaba, y lo que pensaba, no puedo escribirlo. No sé si me entiendes. Es muy difícil explicártelo. Tengo que andar con cuidado, y si me pongo a hablarte del amor de Dios, del que me tiene y del que yo le tengo, me dan ganas de poner Dios, amor, etcétera, llenar mi carta con esas palabras, amor de Dios. ¿Ves cómo tengo que irme a la trapa? Solo me contiene el saber que allí voy a estar dentro de poco, y entonces sí que voy a gritar. Nadie sabe lo que es el silencio de un trapense, y de un trapense loco y chiflado de amor a Dios y a la Virgen. ¡Qué grande es el Señor! Mi vida aún no ha empezado. Tengo una idea de lo que debe ser el amor a Dios y no comprendo cómo el que ha amado al Señor ha podido vivir. En fin, ama a Dios como sepas o como puedas. Si tú supieras, sí. Ya sabes lo que es el amor a Dios. Ya verías cómo no te importaba nada luego en el mundo, ni el sufrir. Ama a Dios y nada más. Eso es lo que te digo en mis cartas, en todas, no leas otra cosa. Empiezo, como te digo, a ti y siempre acabo a los pies de Jesús. ¡Qué grande es ese Jesús Nazareno! Antes de su primer ingreso en la trapa, conocemos cómo le ofreció todo a Dios y cómo le invitaba a su madre con aquella dedicatoria que le dejó antes de ingresar, a que ella misma ofreciese a su hijo. Hay que leer despacio lo que sobre esto dice ahora, para entender el amor que arde en su corazón cuando se ofrece para la salvación de todos los hombres. Es una nueva faceta del carácter universal de su apostolado silencioso. Él mismo nos habla de su ofrecimiento en términos bien claros. En el rincón de la trapa pediré al Señor. Rogaré a la Virgen en silencio. Pide tú también para que el Señor acepte mi ofrenda. Eso significa oblato, ofrenda. A Él le ofrezco lo que soy y como soy, bueno o malo, con salud o sin ella. Mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, todo. Lo he ofrecido por todos, por mis padres, mis hermanos, por los misioneros, por los sacerdotes, por los que sufren y por los que le ofenden. Quiero ser una ofrenda para Dios, pero sin que el mundo se entere. Ser una leve sombra que pasó por la vida, amando mucho a Dios y sin ruido. Ayudar a las almas del mundo entero para que amen a Dios y sin que ellas se enteren. No quiero nada para mí. No deseo nada. que el Señor acepte mi renuncia y mis sacrificios, y que María nos santifique. Aquí aparece clara la dimensión apostólica de su vocación: orar y sufrir por la salvación de todos los hombres. Rafael no es un egoísta que se encierra para buscar solo su propia santificación. Su corazón abarca a todo el mundo. Su gran amor a Dios irradia hacia las criaturas y en ellas sabe también encontrarle, contrariando muchas veces el deseo de silencio y oración que le brotan. Con motivo de responder a su tía, que le pregunta cómo armonizar la oración y silencio y el trato con los demás, nos descubre su buen criterio y su vivencia. No des a entender tu vida interior, ni se trasluzca al exterior tu desasimiento de todo. Fácilmente se falta a la caridad. Habla, ríe, consuela a los demás. Enciérrate dentro de ti con Jesús, a quien tanto amas, pero haz partícipes a los demás de lo que tienes. Ocúpate con caridad de todo y de todos, aunque algunas veces te violentes. Cuando yo salí de la trapa, me pasaba lo que a ti. Salía de un mundo sobrenatural para entrar en un mundo material. En este mundo material incluyo incluso el cariño de mi familia y de mis padres. A cualquier cosa saltaba. Mi vida interior era Dios, y mi vida exterior eran los hombres. Salía de mi trapa, en la que no necesito decirte tenía a Dios por dentro y por fuera. Y cuando tuve que salir, coleaba como el pez fuera del agua. Pero mira, es que en ese amor a Dios que yo tenía, en esa vida interior que llevaba, había mucha imperfección, y el Señor quiso perfeccionarme en ese sentido. Creí que para hundirme en Dios tenía que olvidar que estaba entre las criaturas, y no es así. Pues bien, en esta lucha estuve mucho tiempo. Si me daba de lleno a mi vida de Dios y en Dios, cuando volvía a casa, incluso me ponía de mal humor después de comulgar, por tener que desayunar y luego hablar de esto y de lo otro. Incluso faltando a la caridad, quería recogimiento y quería recogimiento en los demás para que a mí me ayudaran. Venía a lo mejor de la iglesia pensando en Dios y suspirando por mi trapa, y si algún hermano me importunaba con otra cosa, me daban ganas de contestarle mal, o de veras le contestaba. Todo me irritaba por dentro. Otras veces me veía aislado, solo y sin ayuda. El mundo marchaba por su camino, y yo estaba desorientado, y quería tener mi vida puesta toda en Dios, y no podía. Creía que tenía que hacer una trapa en mi casa, y que como en el monasterio, después de recibir al Señor, nadie hablara y todo me ayudara a guardar mi oración. ¿Cuánto se sufre con eso? Y a veces cuesta lágrimas. ¡Qué equivocado estaba! El Señor me hizo ver, pero a fuerza de lágrimas, que estaba equivocado. Que podía quererle mucho, tener una vida intensa en Dios y al mismo tiempo estar entre las criaturas con verdadera alegría. Hacer participar a los demás de lo que llevaba dentro. Encerrar primero a Dios dentro de mí, pero esconderme yo. Algunas veces cuesta esfuerzo, pero después la Virgen todo lo puede. Ahora soy más cariñoso con mis padres. A mis hermanos los trato con más caridad. No hay más remedio. Es lo que Dios quiere. Y si así me quisiera siempre, sin irme a la trapa, ¿qué más da? Si tengo amor. Me ejercito en la paciencia, en la caridad, en el amor al prójimo, pero no creas, no me cuesta trabajo. Ya te digo que lo hago todo con alegría. ¿Cómo no hacerlo? Tengo a Dios dentro. Lo he recibido por la mañana. Todo el día me acompaña. La lucha ha desaparecido. Nada me irrita. ¿Por qué? Antes quería que el mundo entero guardara silencio, que todo el mundo viera a Dios y que al solo nombre del Señor se parasen hasta los tranvías. Era un amor a Dios muy especial y un amarme a mí mismo. Ahora no es así, gracias a Dios y a la Virgen, pero si algún hermano necesita de mí para otra cosa que no sea Dios, en nombre de Dios lo hago y así hago dos cosas, pero sobre todo una, cumplir su divina voluntad. Para llegar a obrar así, uno tiene que haberse ejercitado y vivido esa unión íntima con Dios. Solo desde ahí se puede dar a los demás a Dios. Por eso indica a su tía: perfecciona tu vida interior, y ya verás cómo la exterior no te quita la paz, sino al contrario. Ya verás cómo entonces se te quita ese geniecillo, y cuando vuelvas de tu comunión, cuando vuelvas a tus quehaceres en casa, después de haber estado, aunque sea en contemplación, y el haber hablado con la señora, ya verás cómo la alegría, incluso de vivir, te inunda por todos lados. Ya verás cómo quieres más y mejor a todos. El pensar que Dios te quiere, te dará alas. El pensar eso, te tiene que bastar. Pasarás por el mundo y el mundo no se enterará. Y si das ocasión ahora de que las criaturas vean en ti desabrimiento en lugar de paciencia, en lugar de caridad, y haces gestos donde debe haber serenidad y dulzura, entonces desconfía. A lo mejor soy muy duro, pero o no tienes humildad, o el demonio anda en medio. Quien ponga en práctica estos consejos experimentará la paz y la alegría, incluso en la contrariedad. A medida que crece la vida de unión con Dios, se crece en la caridad fraterna. Se aproximan los días de Navidad. Su padre quiere que toda la familia esté reunida para celebrar juntos lo que él sabe será la última en la que puedan estar todos. Por eso, incluso vendrá Luis Fernando, que se encuentra en Bélgica. Aunque Rafael repetidamente dice que desea verse en la trapa, que aquel es su sitio, con todo, la llamada de Dios no quita los aspectos costosos. La persona humana tiene su sensibilidad y la nueva separación que está a punto de realizar tiene unas características más dolorosas para Rafael. En la primera supuso un desgarrón, pero en su interior bullían muchas ilusiones que Dios con su gran pedagogía va dirigiendo. La trapa, los votos, el llegar a ser sacerdote, su sincero deseo de una entrega total con fuerzas para realizarla, compensó de alguna manera el gran sacrificio que realizó. Ahora su vocación se ha profundizado. Rafael sigue siendo joven, pero enfermo. Ha tenido que renunciar a algunas de sus aspiraciones. Es verdad que su vocación ha tomado una dimensión que sólo dirigida por Dios ha podido realizarse, y su corazón está lleno de amor a Dios y amor a los hombres. Pero esto no quita el que tenga que sufrir en estos días. Estoy pasando unos días muy mal. No me quejo, pues tengo yo la culpa. No correspondo a lo que el Señor me da. Hace unos días que no sé lo que me pasa. Voy a recibir al Señor todas las mañanas con un deseo ardentísimo. Voy a pedirle perdón, a decirle que le quiero y que jamás me separaré de él. Pues nada más salir de la iglesia, todo se me olvida. Estoy todo el día a lo bobo, y la oración la hago mal, me canso. Y cuando llegan estas horas, son las 12:30 de la noche, me retiro a mi habitación y hago mi examen. Me entristece mucho el ver que no correspondo. Prometo amar más mañana. Me acuesto con el consuelo de saber que al día siguiente y dentro de pocas horas le voy a tener cerca de mí, conmigo, que a él le voy a contar mis infidelidades, mis penas y mis flaquezas, y en esa paz me duermo todos los días. Si correspondiera a las gracias y las insinuaciones de Dios, ya sería santo. Veo un camino muy largo. Estoy en el principio y no pongo nada de mi parte. Es triste, pero es cierto. Cualquier tropiezo y caigo. Le he oído muchas veces al tío Paulín que hay que amar la propia flaqueza. Y yo no es que la ame precisamente. La reconozco y me sirve para ejercitarme en la humildad delante de Dios. No somos nada. ¿Qué niños somos? ¿Qué haremos sin Jesús? A él se lo digo todas las mañanas, y no es que me enfade, pero ya sabe que si me deja solo, ¿a dónde voy a ir? Señor, Señor, mira lo que haces con tu siervo. Estoy muy distraído. Me da mucha pena. Tengo unas ganas enormes de verme ya en la trapa. Nada ni nadie me ayuda, y son unos días de verdadera prueba. No cuento más que con la Virgen María. De ella no me olvido, pero a veces caigo en lo humano y me veo solo. La consolación y la sequedad y soledad se alternan en estos días y a veces parecen convivir juntas en ese extraño sufrimiento-gozo que acompañan tantas situaciones espirituales. Rafael quiere evitar todo sufrimiento a su familia. A su madre todavía no le ha dicho nada de su partida, pero sabe que ella lo supone. A medida que aumenta el amor, aumenta también el peso de la tribulación, incluso la que traspasa un corazón en sus humanos sentimientos. Me espera una batalla. Mentiría si te dijera que la nueva renuncia a todo algo me cuesta. La trapa ya sé lo que es, y aunque como enfermo tendré algún alivio, si vieras, el cuerpo y la materia tiran tanto, y el mundo es tan pegajoso. El renunciar a tantos goces, aun muy buenos y legítimos, cuesta mucho. Y a veces el espíritu malo aprieta, y aunque no me quita la paz que Dios me da, te aseguro que hace sufrir. Qué bien, no cambiaría ese pequeño sufrimiento por todas las glorias del mundo. Pero soy flaco y hombre de carne y hueso, con alma y corazón, con padres, hermanos, amigos muy queridos y cariños muy santos. Por todo tengo que saltar para abrazarme a esa cruz bendita donde está Jesús que me espera. El salto me cuesta darlo, pero cuando miro a la otra orilla y veo a María con los brazos abiertos y a su Hijo Jesús que me mira y me llama con tanto amor, te aseguro que todo se me olvida. No me tengas penas. Mil veces haría lo mismo si Dios me lo pidiera. ¿Qué me importan mis lágrimas? Son humanas. Son de este hombre viejo. Qué contento estoy de poder ofrecer al Señor algo de lo que me da. Con un realismo impresionante, sabe distinguir cómo ve el mundo su marcha a la trapa y cómo la está viviendo él, que es el protagonista. Qué bonito gesto es para el mundo lo que voy a hacer. Qué bien resultan las heroicidades cuando se hacen con la risa en los labios. Pero debajo de todo ese aparato, hay a veces lágrimas muy amargas, cruces que el mundo no conoce y que las llevó mal. Debajo de todo eso no hay más que miseria. Debajo de ese gesto de irme a la trapa en que el mundo cree que lo hago con gusto extraordinario y solo por amor a Dios. Llevo un nombre que soy yo, refinado, con aversión al cilicio y horrible repugnancia a la disciplina. Llevo una materia que se revela. Me aterra el sufrimiento, debiendo ser todo lo contrario. Debía amar la cruz, debía gozar en ella, pero al tropezar con las espinas, Señor, Señor, no sé lo que digo. Me voy a la trapa para ser santo, pero todavía no lo soy. Si fuera santo como debiera y amara al Señor como merece, no debía ocuparme para nada de mí. A pesar de todo, tengo paz. No lo entiendo, pero me contento y me llena de alegría ese no entender entendiendo. Al día siguiente, al sentirse mejor, escribe: ¡qué feliz soy! Hoy estoy más contento. Y sin embargo tengo una congoja. He visto llorar a mi madre. Con una imagen muy gráfica, quiere decirnos cómo explicar esa alegría y tristeza que experimenta. Es como si estuviera en lo hondo de un pozo con el agua al cuello, con frío y medio muerto. ¿Qué más da? Pero desde ese fondo grito con toda mi alma: Dios, Dios, María. Y entonces, ¿qué más da estar en la negra oscuridad de las tinieblas del pozo que estar en plena llanura y rodeados de sol? También desde ese sitio no sabe más que gritar el alma: Dios, Dios, Cristo, ¿cuánto tardas? Ve con toda claridad que en la vida espiritual lo que hay que hacer es dejar hacer a Dios, y que toda la ciencia que necesitamos es amor por dentro y humildad por fuera. Del amor a Dios sale todo. Ese mismo amor te hace ser humilde, mortificada, caritativa. Te hará ser santa, santa por amor. El milagro del amor lo hace todo. Todo te será fácil. El gozar, el sufrir e incluso el esperar. Esto es lo más fácil. Pídele a la Virgen ese amor que ella tenía a su hijo. Elige el día de Navidad para decirle a su madre que se va a la trapa, aunque ella se lo suponía. La talla espiritual ya la ha demostrado esta mujer en varias ocasiones. De ella dice Rafael: mi madre está tranquila. Tiene una generosidad que la engrandece a los ojos de Dios. Pero es madre, y aunque me ve contento, sé que llora sin que yo la vea. Así vive en familia, entre alegrías y tristezas, estas Navidades previas a su segundo ingreso en la trapa.